Quiero darte las gracias por el tiempo que me hiciste tan feliz y porque fuiste la más grandiosa mujer. Quiero darte las gracias porque cuando me querías fueron tan hermosos días que tal vez no han de volver. Quiero darte las gracias por los besos que me dabas y por tantas madrugadas que me llenabas. Por las caricias pasadas, cuando todavía me amabas, antes de perder tu amor. Gracias te doy por tanto amor que hay en tu vida. Adiós, adiós, adiós, mujer, mujer. Quiero darte las gracias.